Hola, ¿qué tal? En esta segunda entrega hablaremos del blues, que es uno de los géneros que sin duda le imprime más sentimiento a cada una de sus canciones. Surgimiento del género. El blues alcanzó a ser más que un estilo musical. Se convirtió en la expresión de un movimiento social con el fin de pregonar más que una ideología el sentimiento de los africanos que llegaron a Estados Unidos, específicamente a la costa de Virginia en Jamestown, ahí por agosto del año 1619. La palabra blues significa melancolía, y a partir de los años 30 y 40 del siglo XIX, decir I have got the blues significaba aburrirse, pero hacia los años 60 de ese mismo siglo tenía la connotación de infelicidad. El género en la historia. If your man get burst, no. Como bien sabemos, la situación de los americanos que llegaron a colonizar Nueva Inglaterra era completamente distinta a la cual se enfrentaban los negros traídos del oeste de África como esclavos para trabajar en las cosechas de algodón, tabaco y maní. La única oportunidad de crecer era escapando de su dueño e irse a los estados del norte, los cuales rechazaban el esclavismo durante la guerra civil. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esta huida era completamente inútil. Aún así, ellos sabían que podían desarraigarse de sus tierras, de sus familias, pero podían salvaguardar su cultura. Podríamos decir que el blues siempre estuvo presente como manifestación de la tristeza y melancolía, formando parte importante de su dolor, siempre con tonos lastimeros, con voces tristes y profundas, con un grito desgarrador llamado shout. But my pride point right now hops all over me. A knife song, técnica utilizada mediante la cual se deslizaba una hoja de cuchillo sobre las cuerdas de una guitarra o deslizar una botella de cristal a lo largo de una guitarra hecha de una cuerda con alambre de escoba, extendido a lo largo de una madera o de la pared de su casa. Años con más visión. Fueron la década de los 40 y 60. Principales precursores: Elmore James, Lead Belly, Big Billy Bronzy, Lyme Lemon Jefferson, Muddy Waters, John Lee Hooker, Buddy Guy, Robert Cray, Johnny Johnson, Jimmy Vaughan, B.B. King, entre otros. Aunque es preciso resaltar a Robert Johnson, la leyenda musical del blues, el bluesman de Mississippi, o como quiera que se le llame, quien dejó marcada una pauta en el panorama musical desde los años 60, y que hasta nuestros días continúa teniendo una fuerte influencia para muchos intérpretes y compositores, no solo dentro del blues, sino dentro de otros géneros, además de la literatura, ya que ha inspirado a muchos autores a escribir novela negra, sobre todo debido a las lenguas existentes en la información sobre la vida de Robert Johnson, quien además de haber figurado como un virtuoso, figuró también como un misterio, debido a una vida trágica plagada de historias oscuras que no se sabe si realmente formaron parte de su vida o solamente engrandecen la leyenda. Right. seem to know me, baby. Everybody passed me by. Existen diferentes estilos de blues, country, clásico, city o urban y rhythm and blues, los cuales nos muestran que el blues no es tan solo una frase estructurada, sino más bien un sentimiento e interpretación. Ese sentimiento o feeling, además de ser creado por las técnicas ya mencionadas, se logra con los intérpretes, debido a las inflexiones del vocalista y técnicas creadas adicionalmente como la transposición de cuerdas en la guitarra o bending, el vibrato, ondulación del sonido con el fin de dar mayor cuerpo y expresividad a la música a través de un leve y continuo variación de la altura. Trémolo, moviendo rápidamente atrás y adelante sobre la cuerda. Trinos y falsetos en la voz. Son usadas por cantantes de otros géneros musicales, música popular o jazz. También los espirituales negros poseen estas connotaciones y podemos igualmente encontrar en los sermones de las predicaciones de color, esto debido a que su primera manifestación radica en el canto evangélico llamado gospel, entonadas en un principio en dialectos africanos como el bantú, fon, yoruba y otras lenguas. Posteriormente, cuando los africanos comenzaron a adoptar el idioma del colonizador, los llamados work songs comenzaron a cantarse en inglés. Antes de despedirnos, escucharemos estos datos curiosos de músicos del blues. Howlin' Wolf era capaz de tocar la guitarra con los dientes tirado en el suelo. Stevie Ray Vaughan viene de una familia de blueseros. Entre las historias más contadas sobre Robert Johnson, encontramos la de un supuesto pacto que hizo en una autopista del sur de Estados Unidos, vendiendo su alma a cambio de ser un virtuoso del blues. Su final fue también misterioso, ya que se dice que murió al tomar un whisky envenenado, ya que se presumía tener un romance con la esposa del dueño del bar donde tocaba. Bueno, llegó el momento de despedirnos en esta segunda entrega de los Edu Podcasts de Hambre. El guión fue de Rocío Jiménez Nolasco, la adaptación fue de Jacobo Carmona, la voz también es de Jacobo Carmona, la edición es de Jacobo Carmona y los esperamos en la tercera entrega. No olviden checar su Moodle, leer los resúmenes y posteriormente contestar las rúbricas que están en funcionamiento.